¿Qué harías si te dijera que tú puedes lograr todo lo que te propongas? ¿Saldrías de tu casa semidesnudo y empezarías a hacer eso que tanto anhelas? No tienes que ir tan lejos. Aquí en Emprendiendo con Genaro te mostraré que lo imposible es posible, que solo tú eres responsable de qué tan lejos quieres llegar. ¿Quieres emprender un negocio o innovar? Primero deberías saber estas tres grandes palabras. Be, think, do. Hola y sean bienvenidos una vez más a Emprendiendo con Genaro. El día de hoy vamos a hablar sobre el libro Organízate con Eficacia por David Allen. Ok, vamos a empezar por el autor. Él es mundialmente conocido como la autoridad de la organización personal y de la productividad. Ha sido nombrado por Forbes como uno de los mejores coaches del mundo. Y esto hay que decir que es un reconocimiento, vamos, está junto a Tony Robinson. Y además de eso, es consultor y profesor y es autor de varios libros, por lo que siento que puede ayudarnos bastante a organizarnos bastante y ser más productivos en nuestro día. Y ahora vamos a introducir el libro. Te quiero contar una típica historia que seguramente te puede haber pasado. Imagínate que estás llegando a casa y te das cuenta por el camino que no has llamado a tu amigo para felicitarle. Cuando llegas a casa dices, ok, voy a felicitarlo cuando llegue a casa. No se me puede olvidar, tengo que acordarme. Pero cuando llegas a casa resulta que abres tu email y te pones a contestar o haces tareas y tienes que hacer más cosas, tienes que limpiar la cocina y entonces ya eso que tenías en tu cabeza que querías acordarte, que era llamar a tu amigo para felicitar, se te olvida. Al día siguiente te sientes muy mal porque pues no entiendes por qué algo tan sencillo se te ha pasado porque completamente por alto. Y la razón es muy clara. Nuestro cerebro, que es lo que dice en el libro y que yo creo que sí puede ser así, sirve para crear ideas, no para retenerlas. Nos pasamos el día reteniendo información, pensando en tareas que tenemos que hacer, cosas o eventos que tenemos que organizar, y nuestro cerebro, donde realmente sale el potencial, es para pensar estas ideas, no para almacenarlas. Piensa que hoy en día hay tantas distracciones que la mayoría de tareas, si pretendemos mantenerlas en nuestra cabeza, se van a acabar escapando. Como el ejemplo que te decía, a ti se te puede ocurrir una idea brillante, por ejemplo, para tu trabajo, o para la escuela, o para emprender un proyecto, y cuando llegas a casa, o cuando pasan unas 2 horas, se te olvida completamente. Y hay que decir que solamente cuando tus pensamientos están claros, y tus ideas están organizadas, puedes llegar a tener buenas ideas en realidad, y puedes ser realmente eficaz. Es cuando realmente podemos entrar en flow. Es muy difícil que entres si tu cabeza está amontonada de tareas y cosas que hacer, porque constantemente cuando estás en este estado de flow, de repente te aparecerá una idea de que, oye, mañana tengo que llamar a mi amigo, o mañana tengo el proyecto que aún no he empezado. Y entonces, la de Organízate con Eficacia, que es el método GBT, Getting Things Done, es un sistema para organizar de forma efectiva tus tareas. Recuerda, estamos muy necesitamos de métodos, tecnologías y hábitos laborales nuevos que nos ayuden a controlar nuestro alrededor. Si hasta ahora has estado muy alejado de estos estados de fluidez y de costaba realmente entrar en ellos, no te preocupes porque seguramente ha sido porque no te has estado organizando con eficacia. Porque hay veces donde estamos tensos, atascados, aburridos, y aquí es donde entra esta metodología, y te aseguro que te va a ayudar a enseñarte a recuperar tu mente, a recuperar tu estado mental y que puedas enfocarlo en lo que a ti realmente te interesa. Y cuando tengas una tarea y estés involucrado en algo, que tu mente solamente esté pensando en eso, que no tenga nada más por ahí flotando. Y ahora vamos a introducir este método. Este método, GBT, es un método de 5 pasos para dominar el arte de ocuparte relajadamente y controladamente de las cosas. Y este proceso, estos 5 pasos, son los siguientes. El primero es el de capturar lo que nos llama la atención. Cuando nos vienen las cosas, tenemos que primero capturarlas. Y luego vamos a explicar qué es. Lo siguiente es clarificar lo que significa cada cosa y lo que tenemos que hacer con ella. El tercero es organizar los resultados. El cuarto es reflexionar sobre las actividades. y el quinto es actuar. Te aseguro que una vez cuando te explique cada paso y luego en los ejercicios te dé las herramientas para empezar a hacerlo, vas a ver que vas a tener un arma muy poderosa en tus manos. En el libro habla de un ejemplo y te voy a enseñar estos cinco pasos en acción con un ejemplo muy cotidiano. Si por ejemplo llegas a casa y tienes que preparar una comida para tu familia porque tienes una cena importante, pues llegas a casa y el problema es que te encuentras con que la cocina está hecha un desastre. Pues ¿cómo lo solucionas? Primero vas a identificar todas las cosas que están fuera de su sitio, que eso es capturar. Después vas a preguntar qué es lo que voy a conservar y qué tirar, eso es clarificar. Después ponerle las cosas donde tienen que estar, en el frigo, en el refrigerador, en la basura. Eso es organizar. Y luego consultas en tu libro de recetas y compruebas los ingredientes y utensilios que tienes que utilizar. Eso sería reflexionar. Y por último, pones aceite en la sartén y esperas a que se caliente. Y eso es actuar. Es muy fácil que uno de los pasos sea más débil que el otro. Tal vez eres muy bueno capturando, pero después cuando se tiene que clarificar, pues tal vez no eres tan bueno o te da más pereza. Lo que te quiero decir aquí es que una vez que veamos los pasos cuáles son, tienes que trabajar en ellos y no tienes que darle más importancia a uno que a otro. Enseguida, si un eslabón es más débil en esta cadena de cinco pasos, puede ser que acabes por dejarlo, por no confiar en el sistema y al final volver a tus antiguos hábitos. Los recientes descubrimientos de la ciencia cognitiva llegan a la conclusión de que cuando utilizas tu memoria como sistema de organización, como por ejemplo hace la mayoría de gente, tu mente acaba abrumada y se vuelve incompetente, porque piensa que le estás exigiendo que realice un trabajo intenso para el que no está debidamente equipada. Tu mente es impresionante cuando se tiene que poner a imaginar y entrar en estos estados de fluidez y sacar su parte más creativa. Pero la mente no está realmente diseñada para almacenarlo como si fuera un vertedero con todos tus planes, todo lo que tienes que hacer, un calendario mental. Todo eso, la mente no está realmente preparada para ello. La mente es realmente fantástica para tener ideas creativas, sobre todo con lo que tienes justo delante. Y es este proceso de evaluar lo que tienes delante y procesar la información y rápidamente crear cosas. Pero es un desastre para recordar. Por ejemplo, puedes echarle un vistazo al calendario de hoy y al cabo de unos segundos, si esa es la tarea que tienes delante, podrías tener una idea coherente de lo que te espera, que se te ocurran diferentes cosas y cómo vas a organizar tu día, pero lo pasarías fatal si intentaras recordar todo lo que tienes que hacer en los próximos 14 días, recorriendo nada más a tu memoria. Si hoy te digo qué planes tienes para hoy, pues tu mente es muy buena en eso. Lo pueden analizar. Pero, no sé, hoy voy a hacer esto aquí y esto acá. Y lo puedes hacer a corto plazo muy bien. Pero si lo tienes que usar para pensar en tus próximos 30 días, esto es horrible. Imagínate, tienes que pensar qué es lo que tienes que hacer en 30 días. Y tu mente se vuelve loca. Con este método, la filosofía es sacarse toda la cabeza para poder gestionarlo todo mucho mejor. Este método lo que hace es que no tengas que pensar demasiado en qué tienes que pensar. Por así decirlo, es crear un cerebro externo para que tu mente siempre esté a punto de hacer una tarea o accionar algo, esté justamente por lo que tienes que hacer. Ahora vamos a empezar con los cinco pasos, las cinco fases. La primera que todas es la de capturar. Seguramente mientras escuchas esto, muchas de las cosas en las que tienes que hacer esta semana o este mes se te están acumulando en la mente. Es probable que recibas algunos paquetes o cartas en tu trabajo o que varios correos se te amontonen en tu bandeja de entrada. Incluso es posible que hace poco ya hayas tenido una idea brillante y se te ha quedado por ahí. Se te está amontonando en tu mente. Todas estas cosas son asuntos que necesitan algún tipo de solución. Ahora mismo son tareas pendientes, abiertas. Y hay que hacer algo con ellas, si no se te van a quedar ahí flotando. La primera fase es capturar estos procesos abiertos de manera adecuada. Y se puede hacer almacenándolos en contenedores o marcadores de posición que guarden sus temas en suspenso hasta que tengas un rato para decidir qué son y qué hacer con ellos. Básicamente, sacarlos de tu cabeza. Ese estrés que tienes ahí, esas cosas que tienes por ahí, tienes que aprender a externalizarlas. Como te he dicho antes, tu cabeza está hecha para pensar, no para retener ideas. No basta con tenerlos en tu cabeza y pensar que ya te acordarás, no solo porque puedas fallar y no acordarte, sino porque te va a distraer en tus momentos de fluidez. Una vez hayas recopilado todas las cosas físicas e inmediatas que tengas a tu alcance, y esto es básicamente se hace pues con lo que ya tienes a mano, con lo que ya tienes por ahí. Tengo mañana una reunión con Carlos. Tengo esta idea. Todo lo que tengas al alcance, la idea es recopilarlo en sitios externos. Yo, por ejemplo, uso Evernote, las notas de mi teléfono o en alguna libreta que yo tengo específicamente, que la llevo casi siempre conmigo, para que siempre en todos lados y se me venga una idea, poder capturarlo. Y no intento hacer nada más con ello. Y no pienso más, solamente se me viene una idea, un evento y lo capturo. Y ya luego veremos qué hacer con esta información. El siguiente paso, como te digo, es recopilar las cosas que posiblemente estén ocupando un espacio en tu cabeza. No basta con simplemente apuntar lo que tienes a la mano, lo que te decía de, por ejemplo, los eventos cercanos o las ideas cercanas. Haz un pequeño ejercicio y todas esas cosas que tienes en tu mente, como por ejemplo ese viaje que tienes pensado hacer cuando acabes la universidad, o cosas que de pronto no te salen, pero cuando te pones a pensar están ahí. La idea es liberar tu mente, sacar todo de ella, externalizarlo en una libreta o en algún sitio que te ayude a hacerlo de una manera muy fácil. Pero no te preocupes, tú tienes muchas herramientas y ahora con el internet aún más. Ahora me dices, esto es demasiado complicado, yo no tengo tantas tareas, yo no tengo pues tantas cosas a lo largo de mi día. Pero no te preocupes, si tú crees que vas a ser una persona efectiva y quieres realmente aprovechar tu tiempo al máximo, pues al final de cuentas va a haber un punto donde tendrás que organizarte. Por lo tanto, aunque no tengas tantas tareas y más o menos puedas lidiar con ellas, te aconsejo que utilices este método porque lo que vas a conseguir es el hábito de empezar a tener un sistema en el que tengas la capacidad de procesar rápidamente acciones pendientes, tareas pendientes y te volverás una persona mucho más eficaz. Lo que no funciona, es decir, qué hacer con cada idea o proceso nada más encontrarte con ello. Eso es parte de la siguiente fase. Tranquilo, solamente externaliza. El objetivo de esta fase es meter todo en entradas lo antes posible, de modo que estés debidamente protegido y listo para enfrentarte luego a tus tareas. Ahora, vas a decirme cómo. A ver, ya lo tengo capturado, ya tengo mi libreta, ya tengo mi lista de cosas pendientes y ok. ¿Qué sigue? ¿Qué hago con esto? Pues de nada sirve que esté ahí. Ahora vendrá la siguiente fase. Pero antes de acabar, tengo que decir que está bien que tengas diferentes sitios para apuntar tus tareas o ideas o todo lo que tienes por tu mente, pero mientras menos mejor, porque luego es muy difícil recapitularlas todas. En mi caso, pues solamente sería una libreta que siempre la tengo, un pequeño notebook de notas, y en mi teléfono también tengo. Pues hay sí dos aplicaciones, una que es Google Notes y Evernote, que esos son mis vertederos mentales. Hay que intentar siempre tener la mente sin nada. La metáfora de la filosofía es que tengas tu mente en estado zen, vacía, que cuando te venga una nueva idea puedas capturarla a la libreta o a tu teléfono, pero rápidamente fuera. Porque si no te digo que vas a acabarte saturando cuando quieras entrar a estos estados de fluidez. El siguiente paso es clasificar. Tienes que vaciar mínimo una vez a la semana, si no otra vez tu cerebro se va a confundir. Tienes que ser muy consistente con esto. Esto no significa que tengas que hacer todo lo que está en tareas pendientes, pero sí darle un significado, porque si no lo vas a tener ahí apartado. Hay que hacer algo, y no hay que actuar directamente, sino simplemente clarificar, darle un significado a estas cosas, y de esto va esta fase. La fase de clarificar son tres preguntas las que tienes que hacerte para cada ciclo abierto, y las tres preguntas son estas. La primera es, ¿qué es este asunto que tengo en mi bandeja de entrada? Parece una tontería, ya que en el momento sabemos perfectamente qué es. Pero, ¿cuántas veces nos hemos olvidado de lo que apuntamos? Si dejamos pasar más de una semana y esa tarea que tú apuntaste ahí se va dejando. Después de 2 meses, tal vez ni siquiera sabes de qué es. Por eso la importancia de hacerlo cada semana. ¿Qué significa esto para mí? ¿Qué es este asunto? ¿Qué tengo? ¿Qué es esto? Darle un significado. Lo siguiente es preguntarte, ¿requiere alguna acción en concreto? Y para responder a esta pregunta hay dos posibles respuestas, sí o no. Si no requiere acción, tenemos tres posibilidades. Una de ellas es basura y ya no es necesario. Por ejemplo, hemos apuntado que mañana vamos a ir con Juan por un café, pero él dice que ya cancela y que no nos va a ver. Eso ya no sirve, eso es basura. Eliminamos, destruimos la nota, lo tachamos o lo que sea. Lo que se necesite hacer. La siguiente opción es que no requiera acción ahora, pero tal vez sea necesario hacer algo después. Y eso entra dentro de la fase de incubar. La tercera es una información que puede ser útil para algo más adelante. Entonces, esto no es algo que necesita una acción, pero sí que podemos usarlo como referencia. Imagínate que has visto un artículo muy interesante, lo guardas en vez de tenerlo ahí retenido, pues porque no sabes... es algo que no te interesa, pero no quieres tener en tu cabeza, pues lo has puesto en tu libreta y ahora, en vez de, no tienes que actuar ya, pues sí te puede servir en un futuro, porque puede ser, no sé, puede ser un artículo de aspiradoras y esa aspiradora se te hace muy interesante, no tienes que actuar ahora, porque tal vez ahorita ya tienes una y te funciona, pero cuando se te rompa quieres tener esa posibilidad. Entonces esto lo que harías es guardarlo en tu bandeja de referencias. Trataremos estas categorías en la fase de organizar, pero por ahorita necesitamos una papelera o el botón de suprimir para borrar. 2. Un calendario o archivo de seguimiento para la materia que está incubándose y un sistema de archivo para la información de referencia. La siguiente pregunta es la referencia en la parte de acción. Ya sabemos qué es lo que hacemos con lo que no hacemos nada. Ahora, con las que sí vamos a hacer algo. La primera pregunta ¿es un proyecto o es un resultado a lo que te has comprometido? O sea, o es un proyecto que esto significa que es algo que se abre y que tiene diferentes resultados. Imagínate que es un proyecto que tienes que hacer con unos amigos y que te va a llevar pues 5 o 6 días. Entonces, si es un proyecto, lo pones en la lista de proyectos abiertos. Eso significa que no es una tarea que necesitas hacer y que te va a llevar un tiempo determinado, sino que va a ser algo continuo. Si en cambio es un resultado al que te has comprometido, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Te llevará a realizar la tarea menos de 2 minutos? Si supone menos de 2 minutos, lo haces inmediatamente, ya que clarificarlo te hace perder incluso más tiempo. Por ejemplo, tienes en mente enviar un mensaje a un amigo, o responder un email de forma corta, o lavar los trastes. ¡Bam! Lo haces enseguida. En esta fase de clarificación, pues lo otro ya te digo que te puede llevar más tiempo. Si dura más de 2 minutos, pregúntate, ¿soy la persona adecuada para hacer esto? Si la respuesta es que no, pues delégalo a la persona correcta. Por ejemplo, si tienes algo en mente y en tu equipo hay alguien que lo hace muchísimo mejor que tú, imagínate que tú tienes en mente editar un vídeo y tienes a alguien en tu equipo que es mucho mejor que tú, pues mira, delégalo a esa persona. Si todavía no tienes equipo, no sé, eres un equipo de colegio, pues no tendrías que delegar o cambiar, pero sí debes que tener una opción, porque cuando crezcas en tus proyectos y vayas reclutando gente o confías en gente que te ayude, tienes que aprender a delegar porque es algo muy importante. Al final, no podemos hacerlo todo nosotros, sino aquí la gracia de los humanos es que cada uno tiene sus especialidades y ahí puedes apalancarte en el conocimiento de otras personas y que te ayuden en tus proyectos y tú en los suyos. Si por lo contrario, si eres tú el adecuado para la tarea, lo que vas a hacer es diferirla. Si se prolonga más de 2 minutos, lo que vas a hacer es diferir su ejecución y seguirle la pista en una o más listas de acciones siguientes. Pero mira la diferencia. Existe una gran diferencia entre hacer este ejercicio una vez tienes tiempo y no cuando se explota el asunto en tus narices. Si tú tienes que clarificar cada cosa, qué es lo que es, dónde hacerlo, qué hacer, etc., nada más llegarte a la mente, tu vida sería un caos. Aquí la gracia es capturarlo y luego con estos ejercicios darles un significado y agruparlos en diferentes secciones según en qué categoría están. Como hemos visto, al final hay 8 posibilidades y las fases siguientes vamos a aprender a organizar las posibilidades. No te preocupes porque aquí estamos viendo la teoría, pero después cuando lo empieces a ver en ti con la práctica vas a ver qué tan fácil puede llegar a ser. Hasta aquí el episodio de hoy de Organízate con Eficacia. La siguiente vez vamos a empezar con la parte de organizar, poner todo en el lugar donde debe estar, para que nunca se te pierda y siempre sepas qué es lo que tienes que hacer. Escuchar más para ignorar menos.